En felicitación a otro aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania insertó en el sitio web de la agencia de turismo MS las fotos de él y sus proezas de construcción del partido. El material conlleva también fotos del monumento a la fundación del partido y otros.